buenas tardes, bienvenidos a ADN, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, saliendo al aire por la radio de la provincia más escuchada, más alternativa, más popular y la radio de todos y todas los argentinos y argentinas. Y es una radio muy buena y muy escuchada y muy prestigiosa y muy importante. Estamos en vivo y en directo. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizquian, en la operación técnica, musicalización puesta en el aire y coordinación, el señor operador de turno. Bueno, antes de empezar con la música, en esta primera media hora de programa vamos a escuchar a Los Pericos. Pero antes me quería solidarizar con los incendios de las sierras de Córdoba, de Punilla, también que afectaron ahí los incendios y quedó todo desolado, todo desierto, todo gris, un panorama totalmente oscuro y gris. Así que me quería solidarizar con los cordobeses, también con los americanos en los incendios de Estados Unidos y de Paraguay, que azotaron y azotan toda la flora y fauna que puede estar posible y está ahí afectando toda la zona. Y me solidarizo con ellos para que mejore la situación, pueda crecer de nuevo la flora, la fauna y pueda ser un nuevo paraíso y un nuevo escenario muy pronto, y que salga todo bien para ellos y que resulte todo bien y como tiene que ser, de la mejor manera posible y de la mejor forma posible. Así que días muy feos y tristes para todo la Argentina en general y el mundo entero por los incendios forestales. No se sabe si son intencionales o no, o si es la naturaleza misma la que hace esto y hace la causa y la causalidad. Y vamos a ver qué pasa y cómo se suscitan las cosas de ahora en más. Así que nuestro mejor esfuerzo y palabras para todos ellos, y que la puedan entender y se vea un nuevo escenario y de la naturaleza, y se lleve adelante como tiene que ser y como tiene que hacerse de ahora en más con toda la flora y la fauna. Así como vamos a ver qué pasa y cómo se suscitan las cosas. Ahora sí, vamos a escuchar un tema de Los Pericos y cuando regresemos a la vuelta hacemos recomendaciones de series y películas. Hoy vamos a hablar de Prison Break, En busca de la verdad, en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Prison Break, En busca de la verdad, y Prison Break en Estados Unidos, una serie del 2005 del creador Paul Sherin. Vamos a ir eso luego del tema de Los Pericos. Vamos al tema de Los Pericos y luego continuamos con más información, novedades, comentarios y noticias en ADN, quinto año, quinta temporada. I feel so good in your lips, ganja. Everything Prison Break en Estados Unidos, año 2005, creador Paul Sherin. En Hispanoamérica, Latinoamérica y más precisamente en la República Argentina, Prison Break en busca de la verdad. Trata de dos hermanos, Lincoln Burrocks, interpretado por Dominic Purcell, y Winter Miller, interpreta a Michael Scofield. Son dos hermanos, uno es inculpado por Paul Elmstead, que interpreta al agente de la CIA, Paul Kellerman, de matar al hermano de la vicepresidenta de los Estados Unidos, y lo inculpan con sentencia a muerte silla eléctrica en la prisión federal de Fox River. Su hermano Michael Scofield hace que todos los cargos, roba un banco, vayan a propósito a la prisión federal de Fox River y la alojen en las mismas instalaciones donde está su hermano. Tiene tatuajes en el cuerpo de la prisión del escape, y la primera temporada trata de que cada capítulo son 22 episodios, paso a paso cómo va haciendo el escape y cómo va ideando el entramado plan para sacar a su hermano de la prisión, pero se le complican porque se le intervienen y se le ponen otros prisioneros que quieren también sumarse a la fuga, entre ellos Teodoro T-Bag Bowell, T-Bag, interpretado por Robert Nepper, un violador serial, asesino en serie, que le dieron 40 años de prisión perpetua, a Mauri Nolasco, que interpreta a Fernando Sucre, delincuente a mano armado, Benjamin Franklin, Sinow, interpretado por Rocamer Dunbar, de la guerra de Afganistán, lo culpan por tráfico de alcohol y estupefacientes, drogas alternativas y de uso popular. Silas Weir Mitchell, que interpreta a Patoshis, un paciente neuropsiquiátrico que es altamente peligroso y muy desvariante y desorganizado, pero un asesino también en serie, y otros prisioneros que se van incorporando a la fuga. Se le van complicando los días a Michael, y también está la doctora Sara Tancredi, interpretada por Sarah Wayne Callis, que tiene sentimientos profundos por Michael Scofield y Michael por ella, y es la novia en la prisión de Michael, y se le va complicando porque en la fuga se van incorporando estos prisioneros que quieren escaparse y quieren estar en la fuga. Los va a sacar, no les queda otra, le dice a la doctora que tiene que dejar la puerta abierta para escapar por una ventana, por una soga, y escapar, sacar a cada prisionero y salir adelante, y tiene que dejar la puerta abierta. Después se sumerge en las drogas y entra en un pozo depresivo profundo hecho por las drogas. Sara Tancredi, la doctora, interpretada por Sarah Wayne Callis. La primera temporada trata de esto, de la fuga de la prisión de Fox River, y también está el guardacárcel y el alcalde Bud Williams, que interpreta a Brad Bellick, un guardacárcel muy rudo y robusto en la prisión de Fox River. La primera temporada trata de esto y de la escapatoria de los hermanos y de los otros prisioneros que se van sumando a la fuga. De 1 a 10 puntos le pongo 10 puntos, es la mejor temporada de todas, es la que más se puede ver y disfrutar y pasar un buen momento, y una buena oportunidad para verla ahora en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, si no la viste, y si la viste, volvé a disfrutar y pasá un buen momento, que no te vas a arrepentir, es una muy buena serie y es para recomendarla, así que altamente recomendable en cuarentena obligatoria y preventiva, distanciamiento social. Bueno, ahora te voy a hablar de la segunda temporada, pero luego de escuchar otro tema de Los Pericos. Vamos a la música y luego continuamos con más ADN, quinto año, quinta temporada. Señor operador, cuando quiera, ponga la música y luego continuamos con más novedades de de esta serie que te voy a recomendar y te voy a decir para que sepas y sepas más información de ella y tengas todas las novedades y comentarios al respecto. La música y luego continuamos con más programa. No te muevas que nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Segunda temporada. En esta temporada se incorpora el actor William Fletcher, que interpreta al agente del FBI Alexander Mahone. Después de la fuga de la prisión, el FBI se interviene y se hace cargo de la investigación de la fuga de los hermanos y los otros prisioneros. Y también Paul Kellerman y un japonés nuevo, Reggie Lee, otro actor más que se incorpora a la segunda temporada, le dice que todos los que rodearon a Michael Scofield y Lincoln 5 elburros y estuvieron alrededor de él tienen que terminar muertos. Y los hermanos también tienen que cazarlos y que terminen muertos. El primer capítulo se llama El Cazador, porque trata de Alexander Mahone, que trata de cazar a los hermanos. En esta temporada trata de eso, cómo van muriendo prisionero a prisionero, cómo los van matando. Alexander Mahone, Brad Bellick, Paul Kellerman y el japonés. La segunda temporada también es muy buena, se puede ver, es altamente recomendable, de 1 a 10 le pongo 10 puntos, porque los hermanos se terminan escapando, no los terminan matando, a Panamá, a la ciudad de Panamá, y Sara Tancredi viaja porque es inculpada en un juicio, y Paul Kellerman dice que pertenece a una corporación llamada La Compañía, que todavía no se sabe lo que es. También aparece el padre de los hermanos, de Michael y Lincoln, y es asesinado por el agente William Fletcher, que interpreta a Alexander Mahone, y le dice que tienen que buscar la verdad y la justicia y salir adelante, las últimas palabras antes de terminar muerto. La segunda temporada también trata de eso, de cómo van sobreviviendo a la vida cotidiana y a la vida fuera de prisión, los hermanos y cada prisionero que está a la deriva. La segunda temporada es muy buena, tiene muchos ambientes muy bien puestos y adecuados, escenas musicales muy bien hechas también, y está muy bien armada y muy bien llevada adelante la segunda temporada. Los hermanos escapan a Panamá y Sara Tancredi termina matando al japonés, y Michael Scofield dice: vos diste la vida por mí en la primera temporada, yo voy a dar la vida por vos y me voy a inculpar sin culpa. Y los policías panameños lo arrestan a Michael, y Sara es llevada de una cabaña donde se escondieron, es llevada a un confinamiento, y es el de Michael Scofield llevado a la prisión de Zona, donde la tercera temporada trata de eso, pero es una prisión recreada por Paul Sherin y Brett Runner en las afueras de California y en la ciudad de Panamá. Lincoln Burroughs queda exonerado de todos los cargos y es un hombre libre, y tiene que ayudar a su hermano Michael en la prisión. La segunda temporada trata de eso exclusivamente y pura y exclusivamente, así que muy recomendable, y para que la miren, la segunda temporada de Prison Break, En Busca de la Verdad, más precisamente en la República Argentina, en Latinoamérica y en Hispanoamérica, trata de eso, así que para que la miren, y muy recomendable. Ahora vamos a ir al último tema de Los Pericos y luego continuamos con más programa. No te muevas, que nos quedamos aquí acá haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico ADN, quinto año, quinta temporada. Bueno, ahora vamos a hacer un parate y vamos a continuar. Esta serie tiene 5 temporadas, con la tercera, cuarta y quinta temporada. Ahora, en un rato nomás, ahora vamos a ir con las noticias de actualidad, información, novedades y comentarios y todo lo que tienes que saber de la Argentina y del mundo entero y de Latinoamérica y de todo lo que atañe en el mundo en general. Antes de seguir, también le quería mandar un saludo a Rolando Eduardo Ramos y a Carlos, dos personas que son fieles oyentes y escuchan el programa y la pasan muy bien, fantásticamente, fabulosamente bien, y están escuchando el programa en estos momentos. Así que saludos para Rolando Eduardo Ramos y para Carlos. Carlos es un operador técnico también y se encarga de la parte técnica de unas radios en las que trabaja, así que muy bien, saludos le mandamos a Carlos y Eduardo Rolando Ramos. Rolando Eduardo Ramos y a Carlos le mandamos saludos y que estén escuchando el programa y de la mejor manera posible y como tiene que ser, y que pasen un buen momento y un buen rato y se diviertan, se entretengan, se informen y sea todo como tiene que ser. Bueno, ahora después de eso, de los saludos, vamos a continuar con la información, noticias, novedades y comentarios y también todo eso y tenemos para hacer en esta segunda media hora temas de Vicentico. Vamos a escuchar temas de el gran Vicentico. Estuvo primero con los Fabulosos Cadillacs y luego se hizo unipersonal solista y se dedicó a cantar temas solos, así que vamos a dedicarle temas de Vicentico en esta segunda media hora de programa que tenemos a lo largo, que vamos transitando y vamos llegando a cabo. Así que vamos a escuchar un tema de Vicentico y luego seguimos con la información, novedades, comentarios y todo lo que tenés que saber. Pero antes de eso vamos a hacer un comentario sobre la tercera temporada y luego seguimos con mucho más. Te voy a seguir informando y de todo lo que tenés que saber sobre la serie y sobre esto en particular, de esta serie americana del 2005 hasta el 2008 y luego otra vez en el 2017, hace 3 años atrás aproximadamente. Así que ya sabes. El agua corta. y no hay que perder. Tercera temporada, última media hora de programa, de ADN, quinto año, quinta temporada. La tercera temporada, como te decía, se filmó en las afueras de California y en la ciudad de Panamá, y trata de lo siguiente. Michael Scofield es encerrado en esa prisión, en esa cárcel, y tiene que sacar un recluso porque extorsionan a él y a Lincoln Burrocks, Dominique Purcell, que interpreta a este personaje, y Winter Miller, a Michael Scofield. Está encerrado, igual que Buddy Williams, que interpreta a Brad Bellick, porque lo culpó Robert Knepper, que interpreta a Teodoro T-Bag Bowell, de matar a una chica adolescente en Panamá, y por eso está también en la prisión junto a Teodoro T-Bag Bowell. Y Fernando Sucre hace de un sepulturero para ayudar a Michael a escapar y todo eso. Dominique Purcell, que interpreta a Lincoln Burrocks, le dice a Michael que tienen a la novia, Sarah Tancredi. Sarah Wayne Callens interpreta a este personaje, y a L.J. Burrocks, Lincoln Jr. Burrocks, que lo interpreta Marshall Allman. Tienen que sacar al recluso. Chris Vance interpreta a James Whistler, un recluso que no, todavía no se sabe nada de él y no se sabe la historia, porque está ahí después de tener una pelea con el alcalde de Panamá y terminar en prisión, pero no se sabe nada si es de la compañía, si pertenece, lo que hace o por qué lo quieren afuera de la cárcel. Tiene 3 episodios porque en ese momento hubo huelga de guionistas por parte de 20th Century Fox y todas las empresas y cadenas de televisión que estaban haciendo en ese momento series, y todas las series y películas en rodaje tenían 3 episodios o no la terminaban de filmar del todo. Los 3 episodios tratan de que cada episodio trata de sacar a este recluso en un escape, y lo logra y lo terminan sacando. También está Alexander Majón, William Fletchner interpreta a este personaje porque quería escaparse con el barco de Michael Scofield, que iba a ser la salida que iban a tener los hermanos en Panamá, y le pone droga, y ese es un delito en Panamá que va desde 5 a 15 años de prisión en la cárcel. Así que esta tercera temporada trata de eso exclusivamente. Altamente recomendable y muy buena para mirar y disfrutar. De 1 a 10 le pongo 9 puntos. Así que para que la disfruten y pasen un buen momento y un buen rato, y esta cuarentena sea más llevadera y más para que dure más y se puedan soportar más la psiquis y todo eso, lo que es la mente, el cuerpo, y estar bien y bien estabilizados. Bueno, después de la tercera temporada vamos a dedicarle esta última media hora de programa a Paulo Londra. Vamos a escuchar el primer tema musical de Paulo Londra y luego comentamos. Es un cantante inglés, pero es muy bueno y muy reconocido en Latinoamérica y en todo el mundo. Vamos a escucharlo entonces y luego continuamos con más ADN, quinto año, quinta temporada, en este programa radial, en este ciclo radiofónico. Yeah. No, yeah. Yeah, yeah. No, yeah. I'll be on the drums. Long hair girl with Selena, yeah. Sacking a la espalda chimba. She ain't got a job, but she rockin' bomb, yeah. Hey. y que no pare. Que con mi gente ando de pare. Hoy día no nos frena nadie. Así que ahora mejor salte, no pare. Yo le. Hey. Go ahead, girl, what you working on, yeah? Long hair, girl, what's the lean on, yeah? She ain't got a job, but she rockin' ball me, yeah. I don't want a little bit, I want the whole thing. One of one, Mike and Mary Jeans, oh yeah. Wise hating on me, oh yeah. Don't you make it hot, don't make a scene, oh yeah. In the cut with the pump, hit his bean, oh yeah. Like a lick, but I'm not one. Get in a cut with a shotgun. One up top, hit his top, ah. One up top, hit his top, Just let me know if it's a problem. Bobby, I make it hot, boy. I was really on the block. And now they see me in the car. Así que no me venga a rescatar. Yo no sé cómo llegué, solo desperté en una habitación que no era de mi hotel. Entonces me enojé, luego me calmé porque había algo para beber. Una vez de buen humor me escapé para el club. Encima dentro había amigos que eran de la club. Ahí como que todo se descontroló y terminé con menos plata que víctima Robin Hood. Y ay, te juro que no me di cuenta. Ay, ahora como vuelvo pa' casa, solo me quedó algo en el bolsillo. Era una moneda para el casino. Ahí comprendí que era mi destino. Solo tenías un tiro y aposté al 23, entonces todo me robé, ¿qué me va a decir usted? Like a lick, but I'm not one. Get in a cut with a shotgun. One up top, hit his top. Ah, one up top, hit his top. Just let me know if it's a problem. Bobby, I make it hot, boy. I was really on the block. And now they see me y on the top. Y que no pare, que con mi gente ando de pare. Hoy día no nos frena nadie. Así que ahora mejor salte, no pare. Yo le. OB, on the drums, on the drums, on the drums. Yeah, Paulo Londra. Big Ligas, los mayores. Cuarta temporada del 2008. Esta temporada trata de que una vez salido ya de prisión y escapado, se agrega un nuevo personaje, Michael Rapaport, que hace de un agente del FBI junto a Alexander Mahon, que lo quieren reclutar de nuevo al FBI para que se incorpore de nuevo y trabaje de nuevo como federal. Pero en la cuarta temporada los reclusos están en un complejo. Esta temporada es la de más bajo rating y por eso la terminaron y volvió a ser 3 años, en el 2017, hace poquito, la quinta temporada, que ahora te la voy a comentar, la última, y ya firmaron para una sexta que la van a hacer a principios de 2021 o mediados del año que viene, porque 20th Century Fox fue comprado por Disney Channel y todas las parates y series se pararon y el rodaje también, pero le voy a dedicar eso, el tiempo y lo que me demande para comentártelo. La cuarta temporada es en un complejo y tienen que conseguir 5 tarjetas de 5 portadores que para desenmascarar a la compañía, a esta corporación que incluye empresarios, abogados, jueces y fiscales, y a León Rusón, que es el cabecilla de esta compañía. También en la cuarta temporada la madre, igual que el padre que murió, está viva, está con vida, pero está del lado equivocado de la ley. está del lado que quiere encontrar lo de la compañía, no para ayudar a sus hijos, sino para venderlo y revenderlo a China o generar una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China. Es más maliciosa que León Rusón, que el propio León Rusón. La cuarta temporada trata más o menos de eso. También hay muy buenas escenas, hay muy buenos capítulos. No digo que es del todo mala, pero es muy densa y son 24 capítulos en esta cuarta temporada, porque hicieron 22 y 2 como una mini película, una mini película que se puede ver para televisión y se pudo ver en ese entonces. En FX, acá más precisamente en la República Argentina, se transmitía. Cuarta temporada trata de eso y Sara Tancredi está con vida porque la daban por muerta, pero está con vida y está con Michael Scofield como novios, y en la película le propone matrimonio, pero por matar a la mamá de Michael Scofield, los federales, no Michael Rapaport ni William Fletcher, la apresan y la llevan a una cárcel de mujeres, y tenían muchos conocidos, muchos contactos en Fox River, y le dan una golpiza a las guardiacárceles mujeres por los despidos en Fox River, y tiene un hijo con Michael Scofield. Termina que Michael Rapaport traiciona después de que sacan el componente, el equipamiento, Michael es desconfiado, no es de confiar mucho, y saca un pedazo del chip de ese componente y le dice a Michael Rapaport que si quiere recuperarlo, venga por él. La cuarta temporada es eso, y la película trata más o menos de eso, que son 24 episodios del 2008, la cuarta temporada, y la quinta del 2017, que te la voy a comentar después de escuchar el penúltimo tema de Paulo Londra. Bueno, hasta aquí hemos llegado. De 1 a 10 le pongo 6 puntos. Buena nada más. No muy buena ni excelente. Buena nada más. Se puede disfrutar y se puede ver. Y si no la viste, es momento de que lo hagas y que pases un buen momento ahora. Bueno, vamos al penúltimo tema, al segundo de Paulo Londra, y luego en ADN, quinto año, quinta temporada, vamos a escuchar la última temporada y el último tema para hacer la despedida y la cortina de cierre musical con los tipitos Silencio. Y abrimos, como siempre, con el grupo ABBA, la canción Fernando, en honor a mi nombre, que me llamo Fernando Gabriel Vizdiquian, en la conducción periodística y locución de piso, y en la operación técnica, musicalización, coordinación y puesta en el aire, el operador de turno. Ya saben, así que grupo ABBA, Fernando, en honor a mi nombre. Y de cierre, cortina de musical, los tipitos Silencio. Vamos entonces al segundo tema, al penúltimo tema, y luego continuamos aquí. Sonidos musicales suenan, tema musical, y nos quedamos aquí en el programa radial, en el ciclo radiofónico. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia. Normal que deleite cuando pueda verle. Demasiado inteligente como Einstein. Hace lo que sea, no piensa en la gente. Un una chica que la admiro desde siempre. No la contratan pa' bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde. Tienes una receta secreta y juro que me altera. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Me contesta un milagro. Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lado. Solo mira, demasiado flow en esa piba. No anda con un combo porque opaca a las amigas. Asesina, ¿qué? Me hace mal, mal. Uy. Si la veo, ¿qué? Llamo 911 porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. Y si me habla, seguro me mata. Alguien traiga un médico rápido que ahora mis pálpitos empiezan a acelerar. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. On the drums, Paulo Londra, Big Ligas, los mayores, de Cristo Man, Leones con Flow, Bobby on the drums. Sencillo, ¿qué me queda dónde? Hacer tango. Ey, cansado de hacer todos los géneros, vamos a inventar algo nuevo. Bueno, no tenemos tiempo para un tema más de Paulo Londra, así que este fue el último, porque nos quedan apenas 11 minutos de programa. Te voy a comentar la quinta temporada rápidamente, para que tengas una idea, así no queda colgada para el próximo programa y no extendemos más esta serie, Prison Break en Estados Unidos y en Hispanoamérica, Latinoamérica y más precisamente en la República Argentina, Prison Break en busca de la verdad y justicia. La quinta temporada, porque los fans lo pedían y la gente lo pedía, es del 2017, de hace aproximadamente 3 años. Van a ser casi 4 años ahora en el 2021 y ya confirmaron una sexta temporada. Dominique Purcell lo hizo a mediados del 2021, principio del 2021 la van a empezar a filmar y la van a empezar a hacer, pero no van a estar todos los personajes. Por ejemplo, Robert Nepper está acusado de acoso sexual a 5 mujeres y no va a estar. Brett Ratner, un productor ejecutivo también, y menos Paul Sheridan, que es el creador, no están acusados, y otros productores ejecutivos y actores tampoco, pero no van a estar todos. La quinta temporada trata de Asia en Marruecos, en una prisión que a Michael Scofield lo daban por muerto, pero está con vida en esa prisión, y su hermano se da cuenta junto a Robert Nepper, que le tiene información cuando lo sacan de la cárcel de Fox River, donde estaba ahí alojado por crímenes y por de nuevo por estar ahí. Paul Keller, Paul Ehrenstein, está con vida también y los ayuda y les dice cómo tienen que seguir para sacar al hermano. Luego hay dos, a un señor que se lo conoce como Poseidón, incorpora a dos asesinos que buscan a todos para eliminarlos y que no se enteren de lo que está haciendo y lo que realiza. En la casa de Paul Kellerman lo terminan matando estos dos asesinos dos, en una mujer y un hombre, y luego el hombre se quiere ir y la mujer le termina disparando porque le traicionó, lo siente como una traición hacia el grupo y hacia lo que estaban realizando, hacia sus ideales y hacia su ideología. La quinta temporada tiene tan solo 9 episodios y descubren nuevos personajes en Marruecos que van escapándose en la fuga y van haciéndolo de a poquito. Cada capítulo cuenta con eso. Y también Michael Scofield tiene la ayuda de su hermano Lincoln Burrocks y conocen a una chica que es la nueva novia de Lincoln, una chica que es secuestrada y pasó por malos momentos y ahora está muy bien con Lincoln y la está pasando de la mejor manera posible. Bueno, un breve resumen de la quinta temporada trata de eso y básicamente eso. Se fue, pasó por Fox Channel acá y llegó el mismo tiempo que en Estados Unidos. Y la sexta temporada ya está confirmada. Bueno, hasta aquí ya hemos llegado con Prison Break y Prison Break en busca de la verdad y la justicia. La quinta temporada muy buena, muy recomendable. De 1 a 10 le pongo 10 puntos porque volvió a las viejas andanzas y es una temporada buena como la primera y la segunda, al estilo de esa, así que se puede ver y disfrutar, y si no la viste es momento de que lo hagas y pases un buen rato. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la quinta temporada de Prison Break y Prison Break en busca de la verdad y justicia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con ADN, quinto año, quinta temporada, nos despedimos, es momento de la despedida. Le agradezco a Rolando, a Carlos, a Daniel, a los oyentes, los otros que están firmes como rulo de estatua, aunque sean silenciosos, están o no están, a mi familia, a mi mamá María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina por parte de mi hermana Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano más grande y mayor Carlos, que cumple 44 años el 4 de noviembre este año, nació un 4 de noviembre de 1976, y a mi sobrino Lucas. Y yo el lunes 19 de octubre, queda poquito, voy a cumplir 34 años, por la voz juvenil, y que algunos me dicen que parece más grande, otros más juvenil, parece que tendría menos, pero voy a tener 34 años, nací un 19 de octubre de 1986, y el cumpleaños lo vamos a pasar, lo vamos a festejar de la mejor forma posible, aunque estemos en cuarentena obligatoria, aislamiento social, se va a pasar como debe ser y como tiene que ser un cumpleaños. Bueno, a mis otros locutores, periodistas, asistentes, productores y operadores técnicos, a mis compañeros cercanos y lejanos y a mis parientes cercanos y lejanos. Hagan lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco. Lean, hagan arte, escuchen radio, hoy más que nunca, la radio es más informativa, entretenida, tiene de todo y es muy variada, así que es más informativa que la televisión, la radio, y es una cosa mágica y tiene su magia la radio. Estoy trabajando, gracias a Dios, en lo que más me gusta, y como periodista y locutor que soy, estoy trabajando en radio y estoy muy contento y satisfecho, así que muy agradecido a la vida y muy feliz. La verdad que sí, la magia de la radio es muy mágica, así que infórmense, entreténganse, diviértanse y pasen un buen rato con la radio más que con la televisión. También hagan arte, dibujen, lean libros, Rosaura a las 10, la trilogía del Señor de los Anillos, Harry Potter, la trilogía del Hobbit o cualquier otro libro de lectura, literatura, o un libro que les recomiendo que salió hace poquito en las librerías de José Hernández de Corrientes, Uruguay, con el Subte B se va, o si tenés auto con el auto, una radio de cercanía, una radio de cercanía de Eduardo, un tipo que conozco y muy inteligente y es locutor también. Sacó el libro, sale 600 pesos, así que se los recomiendo que lo lean, habla de las radios comunitarias, de los 100 años de la radio que pasó el pasado 27 de agosto del 2020, así que habla de los 100 años de la radio y cada capítulo también de las radios comunitarias, cómo afectó en la pandemia y todo eso, así que muy recomendable y se los recomiendo. Bueno, muchas gracias de todo corazón por hacerme compañía, nos reencontramos, nos estamos escuchando en el próximo programa para hacerlo, y si tenemos más tiempo lo haremos y será posible, así que nos escuchamos, nos reencontramos en ADN, quinto año, quinta temporada, muchas gracias de todo corazón. Cortina de cierre, los tipitos, silencio. Chau, chau, chau. cortina de cierre, los tipitos, silencio. Chau y chau.